més i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7:30 de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Combatiu. Front les violències masclistes. Autodefensa feminista. Feminista. I'm so tangy, people call me my tangy. There's a word, bitches, I'ma keep it banging. Truth is like a rotten tooth, you gotta spit it out. Let the bottom two, let my wisdom work it out. Big on the underground, can't knock me down. Ricky Lee's bitches, bad boy, don't be mad. Buenas tardes, buenas noches, brujas, meigas, sorguiñas. Un viernes más aquí en las ondas de Radio Malva en el 104.9 de la FM o a través de www.radiomalva.org. Hoy tenemos un programa súper especial que nos va a hacer reflexionar un montón y cerrar muchos de esos temas que rondan por ahí como nubes apestosas. Y nada, abro micros para que nos podamos presentar mejor, porque tenemos una mesa llenísima, llenísima de gente. Bueno, yo soy Piro, soy de aquí de Radio Malva, hago Tofuria y también estoy en varios colectivos más. Yo crítico, conocido, conocido. Editorial Imperdible, bueno, no sé, no, entre otros. Yo soy Victoria, bueno, me podéis llamar Tori y mis pronombres son ella, ella. Estoy en GAM Valencia, el grupo de apoyo mutuo, y también participé en el primer campamento de juventudes trans, o sea, generado por Plataforma Trans de Marcambroye. Así que nada, hola. Yo soy Carla, soy ella, y bueno, participo en la Asociación de Orriols Convive y milito en el Sindicato de Vivienda de Orriols en Bloc, y bueno, y soy una especie de fantasma en el orgullo crítico, porque voy y vengo, la vida me atropella. Hola, soy Rocío, he militado como madre de colectivo LGTBIQ+, soy mujer cisétera indosex, aliada del colectivo LGTBIQ+, y ahora con la colectiva Adres Edres intentamos pues hacer una visión del mundo y un acompañamiento a nuestras hijas, hijos e hijes. Hola, yo soy Lupe, estoy en el colectivo en Adres y Edres. ¿Qué colectivo es Adres y Edres? Un poco por saber, para que la gente se vaya ubicando. Adres y Edres nació como una disidencia de las plataformas de madres y padres cisheteras endosex, en las cuales estas plataformas reciben una subvención de los ministerios y tienen que llamarse, autonombrarse como personas cisheteras endosex, ¿no?, y militar políticamente desde ese punto de vista. Pero ¿qué pasa cuando nosotras, las madres y los padres, iniciamos también al lado de nuestras hijas para hacerles el acompañamiento debido a una etapa de deconstrucción? Iniciamos una etapa de construcción en todos los ámbitos, tanto en la expresión de género como en nuestra orientación, y también como nos cuestionamos también nuestra identidad. Entonces ya no podemos militar en estos campos, queremos ser libres para también nosotras deconstruirnos y cuestionarnos aquello que nos implantaron desde que éramos de toda la vida. Genial, Rocío, por esta aclaración. Y nada, empezamos ya. También estamos aquí les dones y pro. Lo único que hay tanta gente y tantas personitas y super, bueno, pues eso, que estamos por aquí María Magdalena, la Juani y Penélope. Y nada, con muchas ganas de empezar este programa y escucharos a todos. Que no pase un día sin que despierte. Oli, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hemos venido a hablar de identidades de género. Primero de todo, me gustaría aclarar ciertos conceptos. No es lo mismo el sexo que el género, ¿vale? Supongo que ya todos esto ya lo tendréis claro. Una cosa es biológica, el sexo, y otra cosa es social, el género. Ni el sexo ni el género son binarios. ¿Qué significa eso? Binario significa de dos: hombre-mujer, bueno-malo, femenino-masculino, macho-hembra. Bueno, pues el mundo, la naturaleza nos enseña que ni los cuerpos nacen binarios, ni el género es binario. Y el sexo tampoco es binario, porque no solo hay el sexo masculino o el sexo femenino, hay muchas otras posibilidades, hay otros sexos posibles. Y algunos pues dicen, ¿naces chico o naces chica? No, tú no naces chico o naces chica, tú naces persona. Bien, otra aclaración que quiero hacer, que es súper importante también. No es lo mismo la identidad de género, la orientación sexoafectiva y la expresión de género. No es lo mismo. Son tres cosas totalmente diferentes. La identidad de género es tu identidad, tú cómo te defines. Luego, la orientación sexoafectiva es quién te gusta. Y luego, la expresión de género es cómo tú te presentas, la expresión, la imagen que tú muestras hacia el exterior. No podemos adivinar la identidad de género de alguien a través de su expresión. No, tú puedes tener tus prejuicios, juzgar a tu manera, imaginarte que tal manera de vestir significa tal cosa. La identidad de género solo lo sabe una misma, y es una misma quien tiene que decirlo. No se puede adivinar. Normalmente se mezcla, ¿no? Cuando tú estás explicando tu identidad de género, eso me ha pasado a mí. Estoy explicando mi identidad de género, mira, pues yo soy una persona no binaria, no soy un hombre, no soy una mujer, y directamente la pregunta que me suelen hacer es, bueno, ¿y quién te gusta? A ver, ¿qué tiene que ver quién me guste con mi identidad de género? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. A quien se le haga ese cortocircuito, que asocie, que mezcle estos conceptos, es que ahí hay algo que hay que gestionarse. ¿Vale? Súper claro. No es lo mismo ni sexo ni género, ni es lo mismo la identidad de género con la orientación sexoafectiva y con la expresión de género. También quería hablar de otros dos conceptos, que es el concepto de cis y el concepto de trans. Una persona cis es una persona que se siente a gusto, que está conforme con ese género que le asignaron al nacer. Y una persona trans es una persona que no se identifica, que no se siente a gusto, y no es su identidad el género que le asignaron al nacer. El término trans no solo se refiere a chicos y chicas, se refiere también a otras identidades, como por ejemplo la mía. Yo soy una persona no binaria y también somos personas trans. No somos ni hombres ni mujeres. Hay personas que no nos sentimos a gusto con el género que nos asignaron al nacer. Y punto. El término no binario es un término que se está usando a modo de término paraguas, que se dice, que es para englobar muchos tipos diferentes de vivir el género, de identidades. Que nuestra identidad no está dentro de este sistema binario de hombre y mujer. Hay también personas que se les dificulta el tema de nombrarse a través de un nombre, de una etiqueta. Todo es válido. Lo más importante es que una persona se sienta a gusto consigo misma y ya está. Y que se respete esa identidad. No hay identidades más válidas, más ciertas, menos ciertas. No, todas las identidades son válidas y se tienen que respetar. Dentro de las personas no binarias hay diferentes formas de sentir y de identificarse el género. No soy muy partidaria de nombrar etiquetas porque siento que me estoy dejando muchas fuera, muchas que a lo mejor ni yo conozco, pero creo que es importante nombrarlas también. Están las personas de género neutro, que no son ni hombres ni mujeres. Hay otras personas que son las personas de género fluido, que hay una fluctuación de género. Pueden sentirse en algún momento más a gusto con el género hombre, con el género mujer. Cada persona tendrá su vivencia individual y particular. El término no binario englobaría todas estas identidades, pero también hay que decir que hay personas que no se sienten a gusto bajo ese término no binario, y también es válido. Existen las personas a género, que en esas personas el género no forma parte de su identidad, se desvinculan de todo el sistema de género. Hay mucha diversidad, no somos nada nuevo de ahora, siempre hemos estado. Otro tema que quería hablaros es el tema de los pronombres. ¿Cómo me hago nombrar? Pues está el pronombre él, está el pronombre ella, y hay otros pronombres, ¿vale? Está el pronombre ella, que sería el neutro, y hay otras modalidades de pronombre neutro. Hay el ella, ello, ellu, hay muchas opciones. Te puedes sentir cómodo con diferentes tipos de pronombres a la vez, o en un momento de tu vida o en un momento de tu semana prefieres de uno y luego prefieres otro. Todo esto es válido. Los pronombres también son diversos. La diversidad está. Es súper importante que cada persona pueda encontrar su pronombre con el que se siente a gusto o sus pronombres. Y esa es una decisión que solo la puede tomar la persona. Nadie más. El género no es binario. Puede serlo, pero no únicamente. Existimos las personas no binarias. Actualmente, pues, estamos tomando más visibilidad. Están naciendo colectivos. Entre ellos está el No Binaries España. Hay muchas asociaciones y colectivos, gente que se autogestiona también. También hay una oficina de atención integral a personas LGTBI aquí en Valencia, que es Orienta, os dejo también por aquí. También está el colectivo de Lambda, está AmGil, es una asociación de familiares de hijes LGTBI. Hay muchos recursos. Bueno, espero que os haya sido útil esta sesión. Cualquier duda, cualquier información que queráis, podéis escribir al Essex. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Acabamos de escuchar a Cal Antón, activista trans no binarie, milita en varias plataformas y el tema de hoy es un tema bastante, bastante duro, bastante triste desde mi punto de vista, porque hoy vamos a hablar de algo que llamó el gobierno anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esto que nadie conoce con este nombre. Todas hemos conocido esto como la ley trans. Igualdad real y efectiva. Las personas tertulianas que habéis venido aquí, ¿qué me decís de esto? ¿Es realmente la igualdad real y efectiva? Porque yo veo esto como que el gobierno invitó un convite, un gran banquete para todas las personas y dijo venir las personas trans, pero no contempló toda la gama de personas trans, las disidencias, los márgenes, personas no binarias, personas intersex, personas sin documentación, sin papeles, trabajadoras sexuales, no han sido contempladas, no han sido invitadas. Entonces vinieron todas al banquete porque fueron invitadas las personas trans en general, pero los numeritos y el caviar y todo el banquete... Pues personas, mujeres trans, hombres trans, españolas y españoles, se sentaron a comer y cuando han salido, el periodismo les ha preguntado ¿qué os pareció la comida? Algunas, la mayoría, han dicho, muy rica, muy deliciosa, estoy muy a gusto, estoy comiendo bien. Pero muy pocas han salido a decir, mis hermanes trans no binarias no han comido, mis hermanes trans trabajadoras sexuales no han comido. Mis hermanes migras no han comido. ¿Qué tenemos que decir al respecto a las personas que estamos aquí? Hola, yo soy Chris, soy una persona trans no binaria. Y bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, faltamos muchas personas en esa ley. De hecho, esa ley realmente son dos leyes en una. En un principio, Unidas Podemos escribió un borrador del anteproyecto de ley en el que además eran 30 páginas, que solo tocaba el tema trans, y ahí sí que había incluido a las personas no binarias, no mucho, pero bueno, sí que nos nombraba de alguna manera y contaba con nosotros. También hablaba de las personas extranjeras, literalmente decía extranjeras, dando igual la situación administrativa en la que se encontraba, pero al final el PSOE, como no, presionó para que se quitaran bastantes cosas y para que al final una de las cosas que el PSOE ponía encima de la mesa para seguir adelante con esa ley era que también metiera más temas LGBTI. Bueno, y no lo sé si lo contaba también, pero LGBTI sí. Entonces, visto que la ley no tiraba para adelante, Podemos tuvo que ceder, tanto la FELT como el Crisalis, como la Fundación Triángulo, presionó bastante a Podemos para que cediera, y al final tuvo que hacerlo para que la ley fueran realmente dos leyes en una, la ley trans y la ley LGTBI. Además, creo que el nombre final es así, no habla de las personas transexuales en la ley específicamente, sino trans y LGTBI. Bueno, pues eso es un poco todo, ese final ha acabado así. Pero sí que es cierto, como tú dices, que al final, tal cual en el borrador inicial sí que constábamos, en la final el PSOE nos eliminó, igual que a las personas migrantes, y bueno, pues es bastante, bastante incompleta esa ley. De todas formas, quisiera, luego dentro de un rato, porque ahora voy a dejar hablar a mis compañeros y compañeras, sí que quisiera hacer un pequeño repaso luego de todas las proposiciones de ley que se han hecho a lo largo de estas últimas décadas y en las que sí que se nos ha nombrado en algún momento. Bueno, hola, bueno, yo soy Piro, que me he presentado antes. Estoy un pelín espeso hoy porque normalmente no hago siesta y hoy, pues contra mi voluntad, he hecho siesta. Así que, pero bueno, yo, mi acercamiento a esta cuestión ha sido principalmente del activismo de base y bueno, yo qué sé, es que me ha dado la impresión que la ley trans ha marcado la agenda del activismo cuando podríamos haber estado preocupándonos de muchas otras cosas. Hemos tenido que estar preocupándonos de, por una parte, que la ley fuera lo más inclusiva posible, que eso es un oxímoron en sí mismo, y por otra, teniendo que aguantar la ofensiva TERF, ¿no?, que nos ha brindado el PSOE como contrapunto a, bueno, el PSOE y gente que no es del PSOE, pero que, a mi modo de ver, el PSOE ha encendido la chispa, ¿no?, que ha dado, ¿no?, el incendio de transodio, ¿no?, que está recorriendo el feminismo a día de hoy, ¿no?, aunque esto venía de largo, y dentro del PSOE también venía de largo, ¿eh? Así que hemos tenido que también, pues como una estrategia, ¿no?, que hacen los neonazis, ¿no?, con los movimientos políticos de izquierda en general, hemos tenido que desviar parte de nuestra energía en combatir el fenómeno TERF, y esto ha surgido gracias a las oposiciones del PSOE, ¿no?, a esta ley. Luego, por otra parte, el PSOE es un partido que lleva 40 años jugando con la comunidad LGTBI, poniéndonos una zanahoria todo el rato delante para que caminemos en círculo sin parar, dándonos migajillas pequeñísimas. Una de esas migajas precisamente fue la Ley de Identidad de Género de 2007, que desde luego hay peña que le ha servido bastante en su vida, como ha podido servir, ¿no?, la de matrimonio homosexual. Hay otras leyes en el pasado que las boicotearon, como la Ley de Parejas, que de esto no se habla tanto, ¿no?, pero finalmente la boicotearon y con Felipe González no salió y al final no, ya directamente se pasó el matrimonio. Así que bueno, dentro de estas migajillas, el PSOE no quiere perder el colectivo LGTBI, ¿no? El PSOE ha desarrollado, no lo ha desarrollado como PSOE, evidentemente, ¿no?, pero ha desarrollado campañas dentro del activismo LGTBI institucional que le brindan votos, ¿no?, como ha sido el Vota Rosa desde los años 80 o el No Votes PP, ¿no?, que esto es más reciente, ¿no?, que está al final dentro del bipartidismo y va a darle votos al PSOE. O sea, igual le cae algún voto Izquierda Unida alguna vez, pero poco. Y bueno, dentro de este monopolio que ha tenido, ¿no?, del activismo y de los votos rosas, pues de repente le ha surgido una oposición por la izquierda, ¿no? Una oposición, pues sí, una oposición, ¿no? Un rival, ¿no?, por la izquierda, ¿no?, que es Podemos, ¿no? Y claro, de repente el PSOE se ha visto con la posibilidad de que otro partido de izquierdas, bueno, no solo Podemos, ha habido otros grupos, ¿no?, pero el más famoso, o sea, las CUP, alguna gente es que es republicana, pero a nivel estatal, a nivel de recuento de votos, ¿no?, Podemos implicaba una alternativa más peligrosa, ¿no?, para el PSOE. Así que el PSOE, que se las da siempre, ¿no?, Dalí de los pobres mariquites, ¿no?, y esa gente, no ha tenido ningún reparo en dinamitar la ley, en sacar la gente súper chunga del partido diciendo cosas súper horribles. No tiene ningún reparo porque lo que le importa son los votos y seguir en las instituciones del régimen actual. No le importa que haya generado un discurso de odio en la calle que nos esté afectando a nivel personal, ¿no?, a la peña. Y bueno, también esto es algo que hay que decir claro, que se ha visto, por ejemplo, en los bandazos que ha pegado la FLGTB, que es que la FLGTB, al igual que la inmensa mayoría de los colectivos que componen la FLGTB, están intervenidos por el PSOE, están comprados por el PSOE. Ha habido incluso, ya ha llegado a haber golpes de Estado internos de las organizaciones que componen, de algunas organizaciones que componen la FLGTB, para que esto acabe viendo gente que pertenece directamente al PSOE, ¿no? Que tiene su partido. Así que, claro, de repente nos hemos encontrado a la FLGTB, aparte de presionando a Podemos, ¿no?, para que cediera, como se acaba de comentar, a la FLGTB diciendo cosas en contra de la ley trans. O sea, hemos llegado a este nivel. Y bueno, esto ha ocurrido a nivel de la ley trans, pero estos últimos dos años han ocurrido más cosas, como el tema del trabajo sexual, el tema de los disturbios que hubo por el asesinato de Samuel, que evidentemente fueron condenados. O sea, a mí me da la impresión, pues no sé, parafraseando una frase de una canción de punk de los 90, me da la impresión de que tenemos a la derecha, que la derecha va de frente, y luego tenemos al PSOE que nos ataca por la espalda, ¿no? O sea, creo que es un poco la situación que se está dando, ¿no?, en el activismo LGTBI de estos últimos años, ¿no? Y bueno, mientras que esta peña tenga este poder dentro de la LGTB, de los colectivos, y el poder que tiene, ¿no?, que le otorga el régimen político que ayudó a construir, ¿no?, que es el que tenemos actualmente, el del 78, ¿no?, como se llama, pues vamos a tener problemas como estos y muchísimos más, y otros más derivados de la política de fronteras, del racismo que genera toda esta movida y muchos otros temas más, ¿no?, que han salido la ley. Y bueno, creo que ya es suficiente. Bueno, yo, por recoger un poquito lo que es el PSOE como saco de boxeo, que yo también tengo muchísimas ganas, como los compas que están hablando, también decir que entre otras de las realidades que han borrado de esta ley en su proceso desde el Congreso al Senado, que ya se están siguiendo metiendo enmiendas, ha sido la violencia intragénero, que es otra de las realidades del colectivo y que por lo que se ve entra también en conflicto con una serie de posicionamientos feministas históricos en los que parece que solo existe un tipo de violencia que es cis, hetero y del hombre contra la mujer, cuando el patriarcado también lo sufrimos dentro del propio colectivo, y dentro del propio colectivo también tenemos una serie de problemáticas que tienen que ser abordadas. Eso en primer lugar, que también quería recoger, que yo sé que vas a andar muchísimo mejor en tu próxima intervención sobre la recopilación de enmiendas, leyes y cortes que han habido, pero bueno, Esquerra Republicana ahora mismo en el proceso de Senado de enmiendas, que son las únicas positivas que están habiendo, está intentando recoger a las personas no binarias y a las personas migrantes, y que bueno, que por una parte tengamos las esperanzas de que dentro de las casi 300 enmiendas que están habiendo, la mitad que son de Esquerra Republicana sean positivas para el colectivo. Y bueno, y por otra parte también recogiendo el cable de lo que se estaba hablando sobre los esfuerzos, hemos sufrido también una consecuencia de haber sido foco de atención, y es esa campaña de odio, esos posicionamientos que han habido por parte de activistas feministas históricas, partidos políticos, medios de comunicación, importación de discursos de Estados Unidos o de Inglaterra, quiero decir que fabricación de bulos, de histeria colectiva, etcétera. Entonces, bueno, eso también es una consecuencia de hacernos visibles y de que estos temas se pongan en la mesa, que es sufrir esos ataques y ese odio, pero por otra parte, bueno, es una cosa que debemos asumir e intentar que por el camino que no quede nadie, porque es bastante duro. Yo también quería recoger un poco la línea de lo que estabas diciendo como foco. Creo que nos han puesto en una posición de objeto completamente, no se nos ha humanizado en ningún momento. Se nos ha mirado desde la perspectiva de somos unos entes maravillosos que necesitamos muchos juguetitos para sentirnos entretenidos, que realmente no es lo que está sucediendo, simplemente quiero vivir como vive cualquier persona cis heterosexual en su vida, quiero respirar en la calle. Me he encontrado cosas curiosísimas, desde a qué baño perteneces hasta a mi cuñado la cena familiar de Navidad hablando sobre identidad de género. Bueno, temita curioso para las personas trans las Navidades. Pero es eso, me he encontrado cosas curiosísimas de sectores que no me esperaba. Bueno, el principal, el feminismo, brutal, el ataque, no lo llamaría feminismo, porque me parece muy fuerte llamar feminismo a unas personas que realmente descartan la existencia de otras. No me, no me cuadra dentro de los fundamentos del feminismo. Y luego, por otra parte, también de sectores políticos que creíamos que eran amigos. Nos ponen la miel en la boca durante mucho tiempo, nos dan caricias en el pelo y nos dicen: bueno, aquí tenéis este anteproyecto de ley, os va a ir de puta madre. Perdón por el lenguaje, soy muy del rollo de hablar de este palo. Pero, vale. Tú siéntete tranquila. Vale, pues eso, básicamente que nos han puteado a ese nivel de decir: bueno, aquí tenéis el proyecto de ley, es muy bonito, os vais a sentir súper recogides. Y luego, cuando realmente se tiene que sacar fuera la ley, decir: bueno, no, que solamente las personas transbinarias son las que vais a... Las personas binarias y blancas son las únicas que vais a poder acceder a esta ley. No hay ningún otro contexto donde podáis acceder. Y bueno, os vamos a dar un poco las migajas de lo que ha sobrado, porque no creo que haya sido realmente una ley debatida ni justificada las enmiendas que han puesto. No sé, yo a nivel de política no hablo tanto, hablo a nivel más de lo que vivo yo como persona trans a día de hoy, que eso es otra cosa que me gustaría más como debatir aquí, y es que todo ese sector que nos critica tan fuertemente es el único sector que no ha hablado nunca con una persona trans, nunca se ha dirigido a una persona trans y nunca ha tenido una conversación ni con personas migrantes, ni con personas trabajadoras sexuales. Sí. Es ese feminismo blanco tan rancio que huele a caca, que luego pasa con el PSOE, que tenemos personalidades como Carlo Antonelli, que dice hasta luego cuando no nos está funcionando. Lo intentó hasta el último. Lo intentó, pero la acabaron jodiendo como siempre, como acaban de hacer otra vez el PSOE en Sevilla, que quería denunciar esto, es a la Federación de ATA, la fundación de Marc Ambroyé, le han cancelado todos los fondos para cualquier medida, una fundación que era muy fuerte, que daba muchísimo apoyo por teléfono, hacía muchísimas reuniones de apoyo trans, fue la creadora y la propulsora del campamento de juventudes trans, un sitio que también fue muy criticado por este conjunto de juntar a personas trans, que el lobby trans se va fuera de la sociedad y no quiere ni verlo, cuando realmente era un encuentro para encontrarnos con personas que tienen las mismas vivencias. ¿Un espacio de seguridad? Sí, un espacio seguro. Y bueno, ya me voy callando, porque es que si no yo aquí me enrollo como una persiana y no paro. Enrollaros, lo que queréis es que este es vuestro espacio y aquí estáis para ello, porque hemos venido a escucharos a vosotros. Gracias. Una pequeña puntuación y luego dejo paso porque obviamente somos muchas voces, pero bueno, lo que estabas hablando de ese feminismo blanco que ha secuestrado también los términos como por ejemplo el feminismo radical, como bien sabemos el feminismo radical viene de unos procesos teóricos en los que pone en cuestionamiento el sistema del sexo género, inclusive autoras como Donna Haraway plantean el tecnogénero y el cibor como futuro del género, poniendo en cuestionamiento lo que es ser una mujer en los años 70, y bueno, que no comprende este tipo de feminismo de que las personas que se definen como hombre o como mujer son un resultado sociohistórico, que además es cultural y que además es occidental, de una invención súper reciente del siglo XIX, y que se aplica además hacia otro tipo de lugares, culturas, procedencias, etcétera, y que no encaja, por ejemplo, cuando se están haciendo esas definiciones de cromosomáticas, perdón, a mujeres africanas, y no les salen los resultados adecuados. Quiero decir que se está poniendo un cuestionamiento, pero no solo en un posicionamiento cultural de cómo comprendemos el sexo y el género, sino también desde lo que es la invención del sexo y género por parte de la ciencia. Bueno, hablando de reapropiarse de términos, también se reapropiaron estas mismas feministas, entre comillas, del término abolicionismo. También. O sea que nada es original en ellas. Me estás pidiendo la música que me habías pedido exclusivamente que te pusiera. Es que hay una canción y a mí me hace llorar cada vez que la escucho, pero porque es horrible. Es horrible, pero es necesaria porque aquí hacemos una toma de conciencia y engloba todo lo que marca y cómo las redes sociales, y en su momento, que era la única, la radio, en su momento, en mi época, yo tengo 52 años, cuando yo era jovencita salió esta canción, soy de Perú, soy de Lavia Ayala, y ahí salió esta salsa que se bailó con mucho éxito y cuando la gente, la mentalidad de la sociedad tenía una aceptación, un entendimiento, empezó a tener un entendimiento en los barrios porque convivían con ellas, porque cada vez eran más visibles las personas trans y se estaba desestigmatizando, sale esta salsa a popularizarse y a joderlo todo. Es que lo jodió todito, toda nuestra mentalidad, otra vez nos volvimos retros y todo el mundo, nadie quería tener un Simón en su casa, ten cuidado, tu mujer está embarazada, te va a salir Simón, y escuchemos la salsa y luego la criticamos, pero hemos seguido tisús. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá va a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo, oye, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. ¿Y cómo dice? No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace dobla, jamás su tronco endereza. No se puede corregir. Sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Hay que tener compasión. esta canción es muy triste, desde mi punto de vista puede sonar muy alegre, es una salsa que fue un boom en su momento y hasta ahora mucha gente, hace poco una amiga me dijo, yo la bailaba y hasta que me reparé en la canción, en la letra, ¿no? Lo más triste es que se estigmatiza desde pequeña, a la infancia que no quiere vestirse como le están obligando desde el adultismo que se ejerce y de siempre, y que quiere maquillarse y que quiere ser como la mamá, de repente, que es su molde, su modelo, luego se tiene que ir, el padre le da de golpes hasta que se tiene que ir del país, cuando lo encuentra ya no es Simón, se ha cambiado de nombre y es ella misma, y luego el padre se olvida de esta persona y muere de VIH, ¿no? Bueno, de SIDA, que es la enfermedad que daba el VIH. O sea, se estigmatiza también la enfermedad. Y se está explicando ahí en la canción muy popular que también el VIH era una enfermedad, algo que contagiaban solamente entre personas, ¿no? Del colectivo LGTBIQ+, porque en aquella época yo también recuerdo que las personas trans no sabían ellas mismas que eran personas trans, se decían maricones travestis, porque no existía ni el término, no existía el entendimiento, no existía una postura política, simplemente vivían su identidad como podían, en la clandestinidad y en la manera en que podían juntarse y que podían lamentablemente ser ellas mismas. Y no sé si tenéis algo más que decir al respecto. Yo una cosa súper sencilla, y es también que, bueno, estoy repasándome la letra por si acaso es que no lo he escuchado, pero no nos permite saber tampoco su nombre, que es otro de los dramas que ha sufrido la T, las personas no binarias, aquellas personas que asumen su identidad, pero no el resto, ¿no? El dead name, aquello que es el nombre de una persona una vez muerta, que se usaba y que no se reconocía cómo había llevado su vida y quién era. Es terrible. Es muy triste, sí. Nada, y estábamos comentando cuando sonaba la canción, pues eso, que también desde intentando desde el buen rollismo y de que eso, pero todo desde una compasión y desde una condescendencia repugnante. Nada, pasando de esta canción. No la vamos a bailar. Yo es que estoy un poco ya... estoy muy cansada de la penita que damos las personas trans todo el rato en la cultura. Es una formación constante de imágenes de personas trans muriendo, de personas trans que tienen problemas con sus parejas por su genitalidad. Es como algo, un contexto todo el rato en el cine y en las series. Estoy como cansada, en plan, por favor, una canción, una serie donde seamos una persona trans feliz. No creo que estemos pidiendo tanto, ¿eh? Tampoco estoy pidiendo que me marques a una reina de Inglaterra trans, pero por favor, una historia donde seamos felices. Ya estamos un poco cansades de siempre la misma mierda, de siempre estar destruides, de siempre morir de SIDA, de siempre estar en la precariedad más absoluta. ¿De SIDA o suicidadas? Sí, sí. O asesinadas. O asesinadas por el típico putero, literal. Pero muriendo. Morir morimos todas, al final. En cuestión de también de una representación positiva, es que lo... El crudo de todo esto es de que parece que nuestra identidad es lo que condiciona toda nuestra experiencia y que no podemos habitar los espacios públicos ni tener relaciones con otras personas sin que esa identidad nos esté limitando para tener una experiencia completa de lo que es la vida. Quiero decir, yo realmente ocupo muchos espacios que no son del colectivo, y sé que me veo sometida a muchísimas violencias, pero yo me niego a que eso me vaya a condicionar, y parece ser de que la cultura popular dice que voy a acabar suicidándome sola. Lo que tú estabas comentando es que es terrible. Yo lo único que quiero decir respecto a lo que acabas de decir es que es... Yo aplaudo la valentía que tenéis muchas de militar políticamente, de hacer activismo, pero también hay que entender que algunas personas no están, o sea, han recibido tantas violencias durante toda su vida que no están preparadas para enfrentar a toda esta mierda de sociedad que siempre las está violentando. Pues a mí me gustaría comentar que me chocó un montón. Porque la canción esta de Simón, yo en Latinoamérica se extendió un montón y era muy normal escucharla de fondo cuando estabas comiendo con la familia o en el baile y demás, y nunca le había prestado atención. Y hace poco iba en el bus escuchándola, y cuando escuché lo que decía dije, no puedo creer, hace años que vengo cantando y bailando esta canción y recién ahora le presto atención a lo que está diciendo. Y dije, esto es una locura, porque tiene añares esta canción. Y dije, y claro, se está replicando y se sigue tomando como algo que puede ser cantable y bailable. La verdad es que me pareció horrendo, me pareció muy, muy turbio en el momento en el que me di cuenta. Y dije, bueno, pues buenísimo, gracias Rocío por traerla acá a colación para poder desenmascararle. Y se está reproduciendo ahora mismo en España en el bus. Y es una canción que vulnera los derechos humanos, al menos desde mi punto de vista. No sé cómo lo veis las demás personas que estáis aquí, pero esto es denunciable porque vulnera los derechos humanos. Sí, pero como en todo en la cultura en general, ahora actualmente en Padre de Familia, que es una serie que ve muchísima gente joven, hay un personaje trans y siguen habiendo términos como padre, sigue habiendo términos como el coronel, y es el padre, o sea, es la madre de un personaje, es una mujer trans. Siempre está la coña de sus genitalidades, siempre está la coña de su voz, siempre está la coña de su físico, de que los hombres no van a quererla, de que los hombres no van a acompañarla, y eso es una serie literalmente de dibujos animados. No nos estamos yendo tan lejos, nos estamos yendo a una serie que es muy popular a nivel de los Simpson desde hace muchísimo tiempo. Es que al final volvemos como siempre a lo mismo, ¿no? Donde las personas que están en la peor situación son caricaturizadas y tomadas a modo de sorna, y así es como después la sociedad las va interpretando, ¿no? Es súper violento. Y creo que, bueno, el cambio empieza con empezar a ser críticas a la hora de lo que consumimos, ¿no? O sea, como yo de repente le presté atención porque iba en el bus a la canción esta, de repente decir, vale, estoy viendo Padre de Familia o estoy viendo tal serie, tal, o escuchando tal música o leyendo tal libro, tener conciencia de cuando estamos consumiendo ese tipo de cosas, de qué es lo que estamos metiéndonos en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que estamos absorbiendo? Porque eso después se te mete y te queda internalizado y lo naturalizás. Ese es el problema. Cuando queda modo de sorna, modo de burla, lo terminás naturalizando. Y eso es algo que no pleno 2021 no se puede seguir permitiendo. Es que es una locura. Claro, es que además lo que comentabas al principio de que no eras consciente, muchas veces no somos conscientes también porque es una cosa que nos ha venido dada como normal en nuestra infancia a lo largo de nuestro proceso de desarrollo y que ni siquiera hemos reparado porque hemos dado por hecho que su contenido era adecuado, ¿no? Y ese proceso de deconstrucción que tú comentabas que has sufrido y que padecemos todos es un proceso también de politización. Y yo creo que todos los presentes de aquí están de acuerdo en que todos estos procesos de transformación social y de problemáticas que estamos viendo a nivel institucional conllevar nuestros derechos a una respuesta real pasa por lo colectivo y también por politizar a nuestro alrededor a través de todas estas experiencias que estamos teniendo. Entonces, Jope, está de putísima madre que lo podamos verbalizar y compartir con los demás, porque así también les estamos radicalizando como hemos tenido que pasar nosotros, pero porque no teníamos otra. En general, por ejemplo, hace un par de años o un año, se estrenó la serie de La Veneno, y quiero recordarle a la gente que hace 30 años estábamos viendo en la televisión a Cristina siendo ridiculizada diariamente, siendo el esperpento de España, siendo cómo se le criticaba por el pecho, cómo se le criticaba por el cuerpo, la mujer de fantasía con un pequeño secreto, y todo esto fue lo que acabó matándola. Quiero recordarlo porque ahora romantizamos muchísimo la historia de Cristina, cuando no nos tenemos que olvidar que en nuestro país hace específicamente 30 años seguimos maltratando a las personas trans de esa manera. Es como si la sociedad te viniera mandando un mensaje una y otra vez. Solo te voy a aceptar si te aceptas que te dé un pequeño espacio dentro de esta sociedad, pero donde yo me pueda burlar de ti, porque para otra cosa no sirves. Donde pueda ser mi bufón, la persona de la que yo me voy a burlar y a la que puedo violentar y la que puedo hacer lo que me da la gana siempre. Sí, eso pasa también dentro del colectivo. Yo como una persona, o sea, soy una mujer trans que pertenezco a la cultura ballroom, no sé si sabéis lo que es la cultura donde se baila el estilo de baile del Vogue. Es una cultura que nació en los 70 por mujeres transracializadas y fue una cultura muy machacada de los suburbios de Harlem, donde se buscaba la libertad de expresión. ¿Qué pasa? Dentro del colectivo las drag queens empezaron a apropiarse de ciertos movimientos, ridiculizando nuestra lucha. Cuando el Vogue, en esencia, no es un estilo de baile, es un lenguaje donde nos expresamos y nos movemos específicamente para expresar todo aquello que en la calle no podemos o cómo nos gusta expresarnos. Yo siempre lo diré, no me suelo comunicar ni hablar como una mujer cis normativa, porque no lo soy. Creo que hay una gran diferencia entre cómo soy yo, porque ese maricón sigue viviendo en mí, sigue siendo Victoria. Ese gran maricón sigue ahí dentro y esa forma de actuar es muy del colectivo. Y se nos ridiculiza siempre en la ballroom. A día de hoy, en el Benidorm Fest, aquí en España, estamos teniendo una canción que ridiculiza toda la cultura. No se le presta atención para nada a la lucha de las mujeres trans. Son cuatro hombres cis gays bailando lo que se entiende como Vogue, pero que realmente no es Vogue porque no se le ha preguntado a ninguna persona de dentro de la cultura. Eso es muy fuerte, que dentro del propio colectivo se use como lucha ciertos bailes o ciertas culturas y no se dé crédito a quienes realmente son los que están a pie de batalla. Entonces, si os parece bien, antes de meter los audios, voy a meter una musiquita porque yo me he quedado con la espinita que he buscado la música de que nos haya hecho bailar. Entonces, ahora espero haceros bailar con Susy Sok, no sé si conocéis, y su milonga queer. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Bueno, sobre la ley trans, la ley estatal trans, la famosa ley estatal trans, bueno, yo, mi opinión es bastante crítica, la verdad. Primero preguntaría dónde está esa ley, porque no está. La ley que han aprobado, que todo el mundo habla, no es una ley trans, integral trans, como se había propuesto y planteado, sino que han, desde la ley LGTBI, han integrado parte de, dentro de la ley LGTBI, han puesto el apartado trans, ¿no? Y que apartado trans no la propuesta inicial, sino han reducido mucho la propuesta inicial y han dejado fuera muchas realidades y muchas partes que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos una ley integral trans que sea transversal en todos los aspectos de la vida de nosotros, ¿no? Y que también nos englobe a todas, ¿no? En nuestra máxima diversidad posible. Entonces, eso por un lado, pues a las personas no binarias nos han dejado fuera y a las personas migrantes también. ¿Cómo es posible que para poder cambiarte el DNI, el nombre o el género, hacer cualquier cambio, claro, tienes que tener la nacionalidad española, cuando no podría ser muy difícil poderlo hacer también en los permisos de residencia, de asilo y otros permisos, ¿no? Entonces, nada, pues mi opinión es bastante pues crítica. Obviamente celebro cualquier avance hacia los derechos humanos, aunque sean pocos, porque estamos yendo hacia el mínimo que deberíamos tener. Pero, o sea, todo es un avance, obviamente, pero se queda corto. La realidad va mucho más rápido y es mucho más diversa de lo que las leyes contemplan. Y también quería añadir que no solo no se arregla solo con una ley, ¿no? Las leyes, primero luego hay que aplicarlas, y ya lo hemos visto un poco con la ley esta valenciana que hicieron aquí en el 2017, la autonómica, que todo muy bien y desde igualdad y desde todas partes se llenan la boca hablando de esta ley súper maravillosa. Pero bueno, pues yo en mi expediente médico sigo teniendo como última enfermedad el transexualismo. ¿Cómo es posible que en esta ley, en teoría valenciana, que despatologiza, yo tenga en mi historial médico que pone que la última enfermedad después del COVID es transexualismo? Bueno, un término franquista. En fin, bueno, que hay mucho por lo que seguir trabajando. Y nada, no estábamos hablando de la ley autonómica, pero bueno, pongo ese ejemplo porque ya en 2017 ya se hizo. Y estamos en 2023 y la práctica, pues habría que ver, ¿no?, cómo se está haciendo esa práctica. Si a nivel autonómico, que es más pequeño, no la sociedad, los políticos no son capaces de llevar esa rigorosidad, ¿no?, en esas leyes, en la aplicación de las leyes, no me quiero imaginar a nivel estatal cómo va a ser esto. Y si además va a ser un callar bocas de que ya tenéis vuestros derechos, de que os quejáis, cuando en la realidad no tenemos nuestros derechos y seguiremos sin tenerlos. Hola, compas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por darme este pequeño espacio, aunque sea de manera telemática, hacia distancia. Y bueno, enhorabuena por el programa que vais a hacer hoy, porque, bueno, aunque haya habido grandes avances en materia legal, en lo que respecta al reconocimiento de derechos para las personas trans, pues es importante no perder nunca de vista las compañeras y compañeros que siguen estando más al margen, que siguen estando en situación de privación de derechos y estar siempre en guardia con eso, ¿no? Yo sé que hay otros compañeros, compañeras, compañeros y compañeres que van a abordar otras cuestiones de la ley, entonces no voy a entrar ahí. Bueno, del anteproyecto de ley, creo que se tiene que ratificar todavía, y si no es así, pues igual me estoy patinando yo, pero hasta donde yo sé todavía está por ratificar. Y bueno, a mí me habían pedido en concreto que comentara algunos aspectos en relación a cómo afecta esta nueva ley a las personas migrantes en España, ¿no? Yo sé que hay ya ha habido bastantes colectivas organizadas que han estado trabajando mucho entre ellas, o sea, trabajando mucho y emitiendo una opinión crítica sobre estas cuestiones, que se han manifestado en Madrid, están migrantes transgresores por ahí por el medio, están otras compañeras de otras asambleas gente a título individual. Yo simplemente quiero recoger una idea, y es que como queda reflejado ahora en el texto, claro, la cuestión es que afecta a personas solicitantes de asilo y protección internacional, a las cuales efectivamente se les haya reconocido un estatus administrativo legal en España. Es decir, que a personas, por muy trans que seas, que se encuentran en España en situación administrativa irregular, esta ley no les va a generar ningún beneficio en esos términos, ¿no? Porque efectivamente, en este contexto, para poder ser trans de pleno derecho, primero tienes que ser español o tener algún permiso de residencia. Con lo cual, seguimos entrando en esta espiral de vulneración de derechos que genera la ley de extranjería y cómo España actualmente configura la situación legal y administrativa de las personas migrantes. En una situación de privación de derechos total y absoluta como la que genera la ley de extranjería, no se puede hablar de derechos para las personas trans porque no se reconoce, digamos, el estatus administrativo de una persona migrante como persona que debe disfrutar de todos los derechos que les corresponden como ser humano, ¿no? Entonces, hasta que no se elimine la ley de extranjería, no podemos hablar de que efectivamente España es un país seguro para las personas transmigrantes, porque muchas personas se enfrentan a una situación de irregularidad administrativa permanente o de muchos años, porque si tú has tenido un proceso migratorio en el cual, por diferentes circunstancias, no puedes demostrar, según los criterios de la administración, que tú has migrado por ser una persona perseguida por tu orientación o identidad de género, nunca se te va a reconocer ese estatus de refugiada o de persona que puede acogerse a la protección internacional. Entonces ahí jugamos también con una doble, digamos, una doble vara de medir, ¿no? Si eres un buen trans o una buena trans, según las personas que acreditan en cuánto riesgo ha estado tu vida para tener que salir de tu país de origen, entonces sí podrás acceder a protección internacional. Si no eres una buena trans o un buen trans, entonces, ¿qué va a pasar? Pues o que no encajas en los criterios de lo que se entiende normativamente por lo que es una persona trans. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que te quedes en un limbo legal, pues ocurrir que te quedes en situación administrativa irregular y que, por tanto, no puedas beneficiarte en ningún caso de ninguno de los derechos que va a disponer este nuevo anteproyecto de ley. Entonces, sí o sí, una lucha trans que no tenga una perspectiva antirracista en ese sentido no va a estar nunca bien articulada y desde luego no va a ser garantista, ¿no? Y bueno, finalmente señalar también que esto afecta de manera especial a las compas trans trabajadoras sexuales, porque el mismo ministerio que ha promovido esta ley está promoviendo activamente políticas contra las trabajadoras sexuales. Entonces, un movimiento trans que no esté organizado por los derechos de las trabajadoras sexuales no va a ser un movimiento que transforme activamente la realidad de las personas trans, porque no puede ser que trabajemos al margen de las compañeras y, desde luego, por muy beneficiosa que pueda ser esta nueva ley en algunos aspectos para las personas trans, un ministerio que está en contra de las putas no puede ser un ministerio aliado de las personas trans. Y eso es algo que tenemos que seguir señalando, ¿no? Que sí, que la ley aporta nuevas mejoras, pero desde luego están esas dos cuestiones que no se pueden pasar por alto. ¿Qué es su epitafio? Dice. Dice Diana Zacariano. Cuando yo me vaya, no quiero gente de luto. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida. Esa que de niña me hacía falta. Cuando yo me vaya, no aceptaré críticas. Más razonable y serio sería que me las hagan en vida. Cuando yo me vaya, desearía una montaña de flores. Esa que los mil amores por los que he sufrido nunca supieron regalarme. Cuando yo me vaya, no quiero farsantes en mi despedida. Quiero a mis trabas queridas, a mi barrio lumpen, a mis hermanas de la calle, de la vida y de la lucha. Cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba, sudaca, originaria. Cuando yo me vaya, quiero una despedida sin cruces. Todos saben sobre mi altera militancia. Y sin machos fachos, quiero también, saben, sobre mi pertenencia feminista. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género ni de clase. Cuando yo, esta humilde traba se vaya, no me habré muerto. Simplemente miré a besarle los pies a la Pachamama. Honor y justicia por Diana Sacayón. ¿Cuántos intentos quemamos dentro cuando quisimos disimular? Dilo tú, Cris, Diana Sacayán. Diana Sacayán, bueno, fue también una de las... Bueno, es argentina. Yo es que tuve la suerte, la verdad, tengo que decir, de coincidir con su hermana Sai Sacayán. Y bueno, la asesinaron y fue uno de los motivos de que se impulsara la ley de cupo trans en Argentina. La ley Diana Sacayán, le llaman. Ay, es verdad, sí. Y nada, me parecía muy bonita traerla aquí porque sigue moviendo muchas luchas en Argentina, muchos corazones. Me acuerdo mucho de Alejandra, que está en Argentina, y también por eso, porque tuve la suerte de coincidir con su hermana, con Sai, que me parece una cosa impresionante. Yo cuando coincidí con ella no la conocía, no sabía quién era, y ya a partir de coincidir con ella y que me interesara tanto su historia, resulta que era súper famosa. Y digo, ostras, pues estaba, pues estas cosas, ¿no? Y joder, Diana Sacayán, bueno, tiene una lucha impresionante detrás, también de barrio, de calle, no, que creo que también hay una cuestión de clase que atraviesan todos estos temas, y no sé si no la hemos mentado aún, pero me imagino que a lo largo del programa saldrá, y yo no quiero hablar. Nada, la idea era hablar de los audios. Sí, era solo un poco contextualizar a Diana. Sí, no, que yo tampoco sabía quién era. Y bueno, pues lo que han comentado Cal y Víctor en los audios, la verdad es que un poco más que añadir, porque lo dicen todo. Yo quisiera un poco, porque bueno, que por la parte que me toca, la parte del no binarismo, comentar un poco, hacer como un repaso, un breve repaso, bueno, breve, en fin, intentaré hacerlo lo más breve posible. En primer lugar, a todas las leyes, a todas las proposiciones de ley, porque leyes, de momento, y como ha dicho, como bien ha dicho, creo que ha sido Cal, de momento todavía impera la ley del 2007. Sí que hubo hace un par de años un anexo para el tema de cambio de nombre para menores, pero la ley que impera hasta que no se apruebe esta, porque ahora estamos muy contentes de que, contentes entre comillas, de que ya se ha aprobado la ley trans, pero no, se ha aprobado en el Congreso, pero todavía tiene que pasar por el Senado. Si el Senado no lo aprobara por cualquier eso, tiene que volver otra vez al Congreso, o sea que va para largo, si al final se pone en marcha y sale... y se pone en vigor, aún falta. Entonces, de momento, la ley que todavía está imperando es la ley del 2007, que también es una ley que no, realmente no es una ley trans, es una ley que decía que se refería específicamente al tema del cambio de nombre y género en el registro civil y en el DNI. Lo que hizo la ley del 2007 fue eliminar la exigencia de una operación de cambio de sexo para modificar tanto el documento nacional de identidad como la afiliación al registro civil, porque hasta entonces sí que era obligatorio estar operade. Yo recuerdo que conocí hace 20 años, sí, 18, 20 años, a un compañero que creo que era Julio, que además salió en la prensa y todo, que era un hombre trans que no podía operarse por cuestión de salud. Era una persona con diversidad funcional y no podía operarse y no podía cambiarse el nombre ni el género en el DNI. o sea, y como él, imagino que un montón de personas. Entonces la ley de 2007, pues eso, eliminó esa exigencia, pero lo que siguió exigiendo en su día y actualmente como requisito es que la persona que disponga de un informe médico o psicológico clínico que acredite disforia de género y la obligación de hormonarse durante 2 años. Además, este procedimiento solo está permitido para aquellas personas con nacionalidad española y mayores de edad. Claro, en 2018 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como un trastorno. Entonces eso de disforia de género, en fin, pero así es, y lo digo por experiencia, porque yo he estado 4 años luchando para que se me cambiara el nombre y el género en el registro civil. Y claro, yo esto del informe médico psicológico, yo decía que no, que lo de disforia ya no, es obligatorio todavía. Entonces, bien, bueno, sí que hay que tener en cuenta que en España hay 10 comunidades autonómicas que recogen en su legislación la autodeterminación de género sin necesidad de ese informe. Son Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es desde el 2017. Claro, el problema es que estas autonomías carecen de muchas competencias exclusivas del Estado, como es precisamente el tema del registro civil y el DNI o el NIE. Y por tanto, muchos derechos y libertades recogidos en esas leyes no se pueden ver materializadas. Sigo un poco cronológicamente y en marzo del 2017, 10 años después de la aprobación de la ley del cambio del nombre en el DNI, estando en la oposición el PSOE, todavía estaba el PP gobernando, pero el PSOE registró en aquel tiempo, registró en el Congreso una proposición de ley que era como una reforma, era a modo de reforma de aquella ley del 2007. Para que el cambio de sexo en el registro civil no precisara de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y que no quedara condicionada a haberse sometido ni a una cirugía, ni a una terapia, ni a un tratamiento hormonal. El texto abogaba porque este derecho pudieran también acogerse les menores y las personas extranjeras residentes en España. Ahí no quedó un poco ambiguo el tema si se refería a toda persona independientemente de su situación administrativa o las personas extranjeras que ya fueran legales en España. Ahí no lo especificaba. También hablaba del reconocimiento del cambio de sexo registral en las personas intersexuales. Pero bueno, sin embargo, esta ley, esta proposición de ley, no regulaba ni aspectos sanitarios, ni educativos, ni laborables. De hecho, es un documento que consta solo de cuatro páginas. Pero bueno, ya era un intento de algo del 2017. Pues por ejemplo, decía, las personas mayores de 16 años podrán efectuar la solicitud por sí mismas. Las personas menores de edad y los incapacitados, decía, legalmente, podrán efectuar dicha solicitud a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en ese caso la expresa conformidad del menor. De hecho, en caso de oposición de uno o de ambos progenitores o representantes legales, las personas menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, resolviendo el juez competente en el correspondiente procedimiento, bla, bla, bla, bla, bueno, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor. Ahí también tenía que ver el juez que pudieras pillar. Pero bueno, lo dicho, fue una proposición de ley presentada cuando el PSOE todavía estaba en la oposición y evidentemente no salió adelante. 2 años después, ya en marzo del 2019, se publicaba en el BOE un informe correspondiente a una ponencia firmada por varios y varias políticas de diversos partidos políticos sobre esa proposición de ley PSOE del 17. Básicamente fue un documento que venía a reafirmar la necesidad de modificar la ley del 2007, que ya estaba absolutamente obsoleta. Además, en ese documento ya se nombra a las personas no binarias tan solo en un punto, pero bueno, menos es nada. fue era la disposición adicional segunda, que era que al final del documento hay varias disposiciones, pues una de ellas en la que se refería a la elaboración de un informe sobre cómo se modificaría el ordenamiento jurídico español para reconocer el género no binario. Como he dicho antes, esta ponencia fue acordada y firmada por diferentes grupos parlamentarios, entre ellos PP también, vaya. Aunque el PP sí que estuvo en contra, votó en contra de ese punto del no binarismo y otro punto que ahora no recuerdo, que creo que trataba sobre les menores. Pero bueno, lo dicho, no siguió adelante ni lo de la ponencia ni la proposición de ley. En marzo del 2018, el grupo parlamentario de Unidas Podemos, En Comú, Podem, En Marea, presentó su propia proposición de ley trans, que constaba de 23 páginas, aunque no prosperó. En esta proposición sí se nombran las personas no binarias. Se hablaba de la necesidad de una categoría jurídica que responda a una expresión no binaria de existir y ser como personas, en la que recibiría de los poderes públicos, las personas no binarias recibirían de los poderes públicos del Estado y las comunidades autónomas la atención jurídica necesaria a fin de lograr el reconocimiento jurídico y el ejercicio de los derechos inherentes a su personalidad y la identidad sexual con la que se sienten identificadas. De hecho, también decía, uno de los puntos decía, se tomarán las medidas necesarias para educar los sistemas de identificación, registro y documentación de manera que reflejen a las personas no binarias. Otro punto era la mención al sexo en el registro civil será femenino, masculino o no binario. Y bueno, pues también con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre todas las personas, bueno, pues hablaba también de las administraciones educativas, de todas las administraciones, pero en la que se contemplara a las personas no binarias. Como he dicho antes, otra proposición de ley que no prosperó. Al final, en el 21... Unidas Podemos y en solitaria volvió a escribir un borrador de una nueva ley trans. Realmente era un poco la misma proposición de ley del 18, pero con ligeras variaciones. Yo digo ligeras variaciones a peor, porque ahí ya no hay ninguna mención a las personas no binarias y se deja fuera tanto a las personas menores de 12 años como a las personas migrantes y a las personas trabajadoras sexuales. Y también, como he nombrado antes, es una ley cuando se propuso y PSOE entró en la reescritura de la redacción de dicha ley, se pusieron encima de la mesa por parte del PSOE pues varias cosas que tenían que ser sí o sí, y si no, no salía adelante. Y una de ellas era pues la de que se uniera la ley trans junto a la ley LGB y el eliminar, bueno, ya en el borrador ya estaban eliminadas las personas no binarias. Pero bueno, del primer borrador de la ley para la igualdad real efectiva de las personas trans, que era en un principio de 30 páginas, presentada por Unidas Podemos, al final se ha quedado un texto relativo a las personas trans en la ley final, en el proyecto de ley final, creo que de 4 páginas como mucho. Entonces, bueno, pues bueno, sí decir que en visto el merdel que había, que no salía para adelante este proyecto de ley, con el tanto bloqueo por parte del PSOE, en marzo del 21... los grupos parlamentarios Republicano y Plural presentaron conjuntamente su propia proposición de ley. Para mí personalmente es la más completa y la que más me gusta, porque entre varias cosas, por supuesto, proponía que el gobierno reconociera como categoría jurídica el no binarismo a las personas no binarias, nombraba a las personas migrantes. Nombraba a las personas menores de 12 años, no nombra a las trabajadoras sexuales, pero bueno, en fin, de todas es la más completa. De hecho, incluso nombra, hay un punto Dice, la mención de sexo registral podrá ser elegida entre una de las cuatro opciones, hombre, mujer, no binaria, o se podrá dejar en blanco. También, de hecho, decía que el Ministerio de Interior adoptará las medidas necesarias para que en los documentos oficiales de identificación recojan estas opciones, tanto de hombre, mujer, persona no binaria, y a petición de la persona interesada se pudiera omitir la mención relativa al sexo. No estaba nada mal, porque una de las cosas que, por ejemplo, la Asociación No Binarias España ha luchado mucho porque se nos incluya a las personas no binarias, pero su argumento, que a mí personalmente no me convence, es que la inclusión del reconocimiento legal de las personas no binarias sea a través de la creación de una tercera casilla en el DNI, que nos pongan una X. Yo, en primer lugar, lo de la X, pues porque no somos una incógnita, o sea, NB, como que quede bastante claro, pero luego además hay personas que no queremos ninguna casilla, o sea, ni hombre ni mujer, o sea, no queremos que no tiene por qué que se mencione nuestro sexo en ninguna documentación administrativa. Y no es algo tan loco. Hasta hace nada se ponía el estado civil de la persona, el trabajo donde trabajabas y las documentaciones. O sea que no es algo tan loco, hombre. Efectivamente. Entonces, yo personalmente pues no estoy a favor de esa argumentación. Yo lo que pienso es que simplemente se nos reconozca como una figura jurídica. Y ya está. Y a partir de ahí, ya siendo una figura jurídica, se pueden... No, pero se pueden implementar pues muchísimas políticas, muchísimas cosas, contando con nuestra, reconociéndonos, vaya. Entonces, pues bueno, un poquito era eso, un repasito de las proposiciones de ley en cuál se nos ha incluido y en cuál no se nos ha incluido a las personas no binarias. Yo, como madre, como Edre, es que siento, escucho todo lo que acabas de decir tú, Cris, y digo, ¿es que vivimos al margen de todo esto? Porque como madre, como Adri, como Edre, digo, en algún momento nos cuestionamos el primer día, en el primer momento, porque en algún momento tuvo que iniciarse todo esto de que tenéis que construir el género de vuestros hijos en base a su genitalidad. ¿En qué momento una madre, un padre, no se cuestionó y dijo, ¿cómo le vas a hacer esto a mi hijo, a mi hija, a mi hija? ¿Cómo os van a hacer esto? Y hemos permitido esto durante toda la historia. Hubo una gran feminista a la que todas las feministas deberían seguir, que era Simone de Beauvoir, en el siglo XIV, dijo, la mujer no nace, se construye. Y es cierto, dio la clave de todo. Mucha gente ha gritado, muchas sabias, muchos sabies han gritado a lo largo de la historia que esto es una construcción. ¿En base a qué? ¿Quién lo dictaminó? ¿Quién lo instituyó? ¿Quién lo impuso? ¿Por qué le hicimos caso? ¿Por qué seguimos esta norma? Y luego construir estas normas. Y luego debatir en que mi hija, mi hijo, mi hija tiene que sentirse de esta manera porque le tuve que construir esto. Y no me voy a poner en el error que yo me equivoqué en construirle este género en base a su genitalidad, sino que ahora vamos a hacerle leyes, vamos a hacer que se bajen los pantalones o se suban las faldas para determinar si es patológico, si no es patológico. Me parece todo, es que, ¿en qué momento no estallamos? ¿Por qué no hicimos nada? Es que me siento tan culpable, yo os pido perdón por no haber hecho nada, aunque no haya estado en esa época, pero os pido perdón por haber hecho prevalecer, por haber seguido esta sociedad de mierda que ha obligado y nunca habernoslo cuestionado. Lo siento muchísimo. Y seguimos sin hacerlo. Lo siento muchísimo. Hay tendencias actuales donde se hacen las baby parties del sex reveal en Instagram, y es una tendencia muy grande donde se revela el género de un bebé que literalmente tiene 2 meses o 3 o antes de nacer. No, sí. Baby showers, los baby showers, sí, con lo de los globitos, el rosa y el azul. Bueno, el sexismo permanente, pero no sé, no creo que sea culpa en general de una persona o de los padres en general, sino es cuestión de cómo funcionamos como sociedad y qué patrón hemos cogido desde el principio. No siempre hemos tenido este patrón. En las culturas, pre-invasión europea de Latinoamérica, ya existían las personas trans. Existían de manera de deidades, existíamos como libres hasta que llegó, evidentemente, el hombre blanco europeo a destruir todo este sistema porque le estaba apeteciendo y porque funciona muchísimo mejor que dejar a las personas libres. Y al final volvemos a lo mismo. ¿Por qué pasa? Porque no nos quieren libres, no quieren que tengamos independencia, nos quieren meter en cajitas donde podamos vivir, morir y ir tirando. Y a la siguiente generación, Cualquier persona que se salga del tiesto es una persona que tiene que ser perseguida, que tiene que ser criminalizada y tiene que ser destruida por el sistema. Y lo vemos constantemente. Lo vemos constantemente con la tremenda fuerza que tiene la blanquitud dentro del mundo. Tenemos que destruir las personas racializadas de nuestro planeta porque se salen fuera del patrón blanco. Tenemos que destruir a las personas trans porque fuera del patrón cis. A las personas homosexuales igual. Cualquier persona que se salga fuera del cajón de persona cis heterosexual blanca, y bueno, ya no diferenciar entre hombre y mujer, directamente persona cis blanca, está mal. No existe. Y que se note en la expresión de género. Sí, sí. Que también esa es otra. Que no, tú puedes decir yo soy mujer y todo esto, pero se te tiene que notar. Mm-hmm. Tienes que estar perfecta en la construcción de mujer que ha implantado esta sociedad colonial, como tú dices. Sí, sí. Y además se nota muchísimo, ¿eh? A día de hoy, cuando sales de fiesta, yo hablo desde mi experiencia y es lo que a mí me está tocando ahora, y es salir de fiesta, que te acepten completamente todo el rato. Sí, eres una mujer, pero ¿por qué no te pones vestido? Pero ¿por qué no vas depilada? Pero el maquillaje, pero uy, qué bien te maquillas, pero los tacones, pero tú encuentras ropa, pero ¿por qué llevas un pantalón? Yo por eso constantemente digo que no me siento como una mujer cis, soy una mujer con apellido y mi apellido es ser una persona trans, que he luchado y que he jugado con mi género básicamente desde que nací. O sea, no puedo mirarlo desde otra forma. Bueno, yo quería ahondar, porque estos temas están surgiendo y a mí me interesan bastante, sobre cómo la sociología clásica ha condicionado desde una perspectiva biologicista que existe una especie de cuerpo presocial vacío de significantes, que es una especie de vasija vacía en la que a través de luego nuestras actitudes sociales pues se irá conformando, pero que tiene dos configuraciones que serían la de hombre y mujer, y que esta concepción, como bien apuntabais, es occidental y se ha aplicado en el resto de culturas a través del colonialismo y por supuestísimo se sigue haciendo a través del neocolonialismo, y que también es una concepción cuerpo-mente judeocristiana y que nos sigue castigando a las identidades disidentes, y que eso es una realidad de lo que hablamos del proceso sociohistórico en lo que nos convertimos en hombres o mujeres dentro del binarismo, y de cómo eso ya en filósofos no solo postestructuralistas como podría ser Butler o Preciado, sino en los estructuralistas como Foucault, ya apuntan de que la misma biología, no solo el proceso hombre-mujer, la misma biología es un constructo social enmarcado en una ideología y que ha ido cambiando de perspectiva según cómo se ha configurado la sociedad y cómo se ha aplicado en una superestructura y quién define a quién. Y bueno, y volviendo luego al tema de la ley actual, por otra parte, que toda la caña que se le ha metido en la mesa ha sido poca, y que me parece genial, y poca le hemos metido también al PSOE, aunque podríamos meter, porque bueno, se merecen ahora, más, que se merecen sí, más, bueno, y porque no nos hemos metido ahora mismo en el Senado las 80 y pico enmiendas que está metiendo el PP, no me he metido a ver las de Vox, ¿de acuerdo? Uf. Pero las del PP, que vuelve a recuperar términos como transexualidad o confundir adrede sexo y género para volver a estos términos patológicos en los que parece que se sienten más cómodos tratando con nosotros. Pero bueno, en la actual ley, que es muy parecida a la valenciana y que pretende eliminar la hormonación forzosa durante 2 años para poder cambiar el registro, plantea también que no debe haber un paso medicalizado en nuestras transiciones y da pie también a otro tipo de identidades, subversiones, expresiones, dentro de lo que sigue siendo quizá el binarismo, pero no en sí la expresión de género, y que eso está de putísima madre, y que también abre herramientas para comprender el género de otro modo, y que una de las cosas también que tendríamos que poder exigir es el acceso al tecnogénero desde una perspectiva del do-it-yourself. Quiero decir que dentro de lo que serían las identidades no binarias, pero también para aquellas personas que comprendemos que el género es como una especie de proceso en el que es una deriva, que ya me jode, que me encantaría agarrarme y decir, que era lo que bromeábamos hace unos minutos, ¿no? Me encantaría agarrarme a algo fijo, pero bueno, yo tengo claro que no soy un tío, pero cada vez tengo menos claro que sea una tía, y yo entiendo desde también una perspectiva política, y que tendremos que tener todes como identidades disidentes, que bueno, que tendremos que tener accesos a las mismas herramientas que tienen ya las personas cis como reafirmación de género, pero subvertirlas y no replicar los mismos roles de opresor oprimide que ya existen en la cis heteronormatividad y en el patriarcado. Quiero decir que se nos plantean vías, y también se nos plantean otro tipo de exigencias, y que esto va a ser un no parar. Sí, sí. Buah, se nos va la hora, pero es que estamos tan interesadas aquí, de verdad, es una cosa. Lo único que me queda es decir que hace falta otro programa, que yo me he quedado con un montón de ganas de más, que parece que hayamos empezado. No, o sea, a mí me da la sensación de que hemos empezado. Es que hay mucho que contar y mucho que hablar sobre todo esto. Claro, porque yo quería hablar sobre los discursos, que me ha apetecido un montón no traerlo aquí, la verdad. Me ha apetecido también, porque hay otras cosas mucho más interesantes que hablar de esta gente, ¿no? Pero porque al principio, cuando me planteaba este programa, digo, hay que desmontar esos discursos. Y ahora como que me importa una mierda, yo qué sé. Es que claro, estamos abriendo unas vías de ser y habitar tan interesantes, que es que se quedan anticuados, se quedan obsoletos, sí, no nos interesan, pero estaría bien desmontarlos como tú apuntas, ¿sí? Sí, esa era mi idea superficial, ahora tengo otra. Sí. Nada, no, antes de irnos, de despedirnos, sí que me gustaría escucharos a todos algo, reflexiones, cómo continuamos con esto que hemos engendrado aquí. Sabéis que las ondas de Radio Malva están abiertas siempre, pero que podemos continuar con otro programa de dones, profundizando en el tema, que me parece muy necesario, porque se pervierte mucho con el discurso, con todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Cómo se pervierte, se transforma, se deforma, se monstruoniza, que era otra cosa de la Sosisoc, ¿no? El derecho a ser un monstruo, ¿no? Cómo se monstruoniza todo ahí. Y qué importante y necesario es traerlo a las realidades, a los cuerpos, y fuera de los discursos y las teorías neofeministas anti-queer, lo queer es un... Conservadoras, conservadoras. Entonces, nada, ¿por dónde empezamos? Yo voy aquí apretando botones, según me digáis. Es que se habla muy poco, entonces todo el mundo te señala a ti, Cari. Como he dicho hace rato, que nada, pues no sé qué decir, simplemente que creo que estamos viviendo una situación de polarización social, y justo ha llegado el tema de la ley trans, y bueno, está pasado aquí, ya está pasando a nivel internacional todo esto, ha llegado justo en este contexto, que tampoco es casualidad, y bueno, creo que se están rompiendo algunos mitos, ¿no?, al respecto de este tema que han sido, quiero decir que pues grupos, como he comentado antes, ¿no?, que han estado toda la vida intentando ponerse los tantos en torno a este tema. El otro día hablaba con un colega, ya verás cómo en la siguiente campaña electoral el PSOE va a decir, hemos aprobado la ley trans. Bueno. Sí, una herramienta para electoral. Sí, que no tienen vergüenza. Sí, en fin. Aún recuerdan el tema de matrimonio igualitario como su best hit. O sea, a día de hoy seguimos debiéndole, madre mía. Total, gracias PSOE por dejarnos existir. Que, o sea, yo creo que algunos imaginarios se han roto, o por lo menos se han roto por una parte importante de la sociedad, y creo que esto no va a quedar así, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, está ocurriendo, en Valencia se nota un poco menos, pero sí que se nota, pero sobre todo en más lados, está habiendo una pérdida de la hegemonía del entorno de la FLGTB y el entorno del PSOE en la lucha disidente sexual y de género. En Madrid, por ejemplo, a partir de las movilizaciones contra las agresiones que las han llevado otros colectivos, ¿no?, como el Movimiento Marica de Madrid y otros grupos trans de base, ¿no?, y tal, esto se ha notado un montón. Justo lo que acabáis de comentar, ¿no?, de ATA y que les han quitado las movidas, no me había enterado, pero sí que llevo varios días, semanas, viendo cómo hay una campaña de acoso y de criminalización contra ATA y contra Marc Ambroyé por parte de Peña que va de progre. Y bueno, no me sorprende nada que haya pasado esto, porque es otro igual desde otra perspectiva, ¿no?, a la de los movimientos de base, ¿no?, como puede ser el Orwell Critic aquí, pero es otra perspectiva contrahegemónica, ¿no?, a lo que ha estado imperando, ¿no?, en el activismo. Y por tanto creo pues lo que está ocurriendo, ¿no?, que estamos experimentando una subida, ¿no?, los colectivos de nivel de gente y a nivel de apoyo social y a nivel de posibilidad, ¿no?, de maniobra, los colectivos de base, ¿no?, los colectivos del entorno del Orgull Crítica aquí, ¿no?, pero que hay tropecientos mil colectivos más en todo el Estado español y más allá. No en vano, de hecho, y ahí lo dejo como dato que me parece muy revelador, se está planteando una coordinación de todos esos colectivos en abril a nivel de Estado español, ¿no? Está me parece muy muy curioso, ¿no?, que esta propuesta venga justo en este contexto, ¿no?, y no haya ocurrido hace 8 años, ¿no?, cuando había un statu quo mayor, ¿no?, con estas movidas, ¿no?, que todo lo que ha petado estos años, ¿no? Aquí estamos hablando de la ley trans, pero lo que he dicho antes, ¿no?, han ocurrido más cosas muy muy graves, ¿no?, en estos últimos años y bueno, pues todo se va acumulando y al final, pues eso, pues aquí tenemos la consecuencia, ¿no? Pero bueno, y creo que ya acabó. Yo simplemente quería decir un par de cosas. La primera, lo que, como ha dicho, no tenemos que olvidar quién es la gente que estamos criminalizando. Marc Ambroyé es una activista histórica que ha estado ahí peleando por los derechos de las personas andaluzas desde el principio. Quería romper una lanza a favor de ella porque estoy viendo que se le está criminalizando de una manera brutal cuando realmente se les ha quitado todo el poder a su asociación. Y nada, quería acabar diciendo que, por favor, señora del Mercadona, deje de comentar con su prima lo que es la ley trans, porque no interesa tu opinión. Literalmente no nos interesa lo que opines del baño que voy a usar, porque voy a usar el que me salga de la aleta de izquierda del papo, porque es que me da exactamente igual. También otro recordatorio, pero esta vez a Manolo, por favor, deja de comentar la ley del aborto y deja de comentar la ley trans, porque no te interesa tampoco, tampoco te toca. Por mucha prima que tengas, que sea una amiga trans, no te toca. La prima de mi amiga, de mi hermana. Exactamente. Y nada, simplemente concluir esto con que si tenéis cualquier duda, aparte de leer en internet, como he hecho yo, porque evidentemente las ideas que tengo formadas no las he formado a base de preguntarle a otras personas trans, las he investigado yo, y eso que es mi propia identidad, preguntarle a cualquier persona desde el respeto, cualquier duda que tengáis, no le preguntéis a TERFAS, porque evidentemente, como hemos visto estos meses, se ha propagado una especie de tendencia masiva a citar a médicos, juristas y feministas trans excluyentes a mesas de debate sobre la ley trans. Y eso es lo que pido, que se le pregunte a las personas que realmente les afecta esta ley lo que opinan, lo que necesitan y lo que tienen que construir. Y no a Manolo y a Natalia, porque la podemos dejar ahí un poquito aparcada. Y nada, besitos y amor para todo el mundo. Bueno, yo dos cosas rápidas. La primera es al colectivo y sobre todo a la T, paraguas también de las personas no binarias. Es decir, es un mensaje también más concreto para las personas trans y no binarias. Bueno, que es necesario, como decía la compañera, politizarnos, leer, conversar, compartir y asociarnos y no dejar de ocupar espacios que no sean solo los nuestros, que formemos seguros, sino parasitar y convertir y transformar otro tipo de organizaciones que llevan los derechos humanos y llevan los intereses también de clase que ha surgido antes y que no hemos tratado y hacernos visibles también en esos lugares. Y por otra parte también una pequeña anotación para las personas cis, y es que seguís siendo víctimas de la cis heteronormatividad tanto más como nosotros, y que no podemos ser las únicas que llevemos un mundo nuevo, no podemos ser las únicas que estemos destruyéndolo, o sea, tenéis muchísimas cosas que haceros mirar. Despertad, que estáis quedando en el paleolítico, por favor, despertad, que el paleolítico donde vivís es muy necesario en esta vida. Yo simplemente decir que como madre de mi hija trans, solo quiero decir que vivamos y dejemos vivir, y mucho amor. Y yo poco quiero aportar, voy a aportar simplemente que si al final se aprueba este proyecto de ley, ya veremos cuándo, pero si al final eso, que bueno, después hay mucho que luchar, porque ya está visto que luego para implementar todo lo que está sobre el papel tarda años. El ejemplo es en la ley valenciana, del País Valencia, que se aprobó en el 2017, y todavía hay muchísimas cosas por currarse, ya ni te digo en cuestión no binarismo. Entonces, pues eso, mucho, mucho bla bla bla, pero luego a la hora de trabajar de verdad y de poner en funcionamiento todo lo que nos va a afectar a las personas trans, binarias y no binarias, pues les va a costar muchísimo. Mientras tanto, sigamos luchando por nosotros y porque todo siga adelante. Bueno, deciros que muchísimas gracias por este momento, esta tarde tan bonita que hemos tenido aquí, de tanta información, alegría, todo a la vez, o sea que ha habido una magia, y yo pido segunda parte. Gracias. Yo pido, a vosotras. Pido segunda parte, vale, y luego también decir de que no olvidemos que las calles existen. Las calles existen, son muy anchas y las vamos a ocupar, siempre ocupándolas, y la que quiera quemar, que queme, y la que no moleste. Yo cuando me presenté inicialmente dije que era de Adres Edres, pero a ver, yo estoy aquí porque conocí a mis compas de Dones y Pro, soy de Dones y Pro, milito en Dones y Pro, somos de las pocas feministas que se dicen en mayúsculas no TERF. Siempre estamos en un camino de deconstrucción constante, siempre intentando aprender, siempre intentando no violentar, siempre intentando dar el espacio a las minorías nuestras, nosotras, nuestras, que sois vosotres, intentando dar ese espacio que nunca nos dan en ningún otro lugar. Muchas gracias, compas de Dones y Pro, yo me siento muy orgullosa de conoceros, y gracias, hijes, por venir. Diosa divineo, sudor disidente que no es palabreo, otra vez tiene hype, te jaleo. Aquí con mis amis llegamos al party, modo happy, antifascista, anti-rati. A mí esto calienta rápido, lisa por cani. Tumban fiestas, fumigan a machis y menean. Marica me suena, las pibas perrean en la pista, gastan suela. Suda callejera, perra de la buena, busca su manera de bailar como ella quiera. ¿Qué parte no entiendes y en qué vive nos queremos? Si no ves, huye, que responderemos. A la yugular y es que no nos sometemos. Ira, bujarra por todos los extremos. Libre todo shame, espacio para el culeo. Mulo, sudor, carne y también bamboleo. Colgantito y brillito, cuerpa yo chuleo. Dejando atrás la hueva de los cis heteros. No postureo, es momento de perreo. Bichas sueltas, monstruos, diosas, divineo. Sudor disidente que no es palabreo. Otra bestia y hype de jaleo. Hoy vengo perrita, ves que estoy bonita. No tengo grandes tetas, pero están peluditas. Cuerpa de proscrita, destruye tu cabecita. Despierto, transformo tu deseo, transita. Madre nuestra que estás en la tierra, santificada sea esta perra. Rompió su cadena y se fue con la manada. Fera nueva camuflada, va brillando pa' que vea. Salí sin miedo, comentarios obscenos. Si mi cuerpo es mi terreno, no empodero más su imperio. Sé que igual quieres comerlo, no soy tu alimento, homie, lo lamento. Seremos libres mientras no sigamos normas. Con esos pelos harás que el hetero corra. Bailemos hasta quedar con poca ropa. Madafaka, dance, dance, madafaka. Seremos libres mientras no sigamos normas. Con esos pelos harás que el hetero corra. Bailemos hasta quedar con poca ropa. Madafaka, dance, dance. Suelta monstruo, diosa divineo. Sudor disidente que no es palabreo. Mutra vestido, jateo, jaleo. Seremos libres mientras no sigamos normas. Con esos pelos harás que el hetero corra. Bailemos hasta quedar con poca.